Posgrados de la Universidad de La Salle Bajío. Innovación, emprendimiento y compromiso. Inicio enero 2017. Consulta nuestra oferta académica en delasalle.edu.mx. Aquí inicia los 60 minutos de Notos Sport. Comenzamos. Y 8 minutos. I've been around the world. I never could complain about the view. So many beautiful girls, but not a single one like you. And I just gotta have you. Cause my entramos. Listo, listo. Muy buenos días, esto es Notos Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, 3 de la mañana, 10 minutos, hora del centro de México. Recuerda escucharnos en www.notosradio.mx, en el podcast de la estación de audiencias que quieras, cuantas veces quieras. Teléfono en el estudio 173-2415. Perdón, buenos días, don Marquito. Muy buenos días a todo el público. Así es, y pues hoy, con un programa muy especial, estamos contentos por algunos factores. Y también vamos a hablar de la fecha 5 del Campeonato Mexicano de Fútbol. Ayer, en un desangelado partido, las Chivas empatan con el Boca Juniors. Un equipo Boca Juniors pues que vino por los billetes. Con un estadio vacío. Vacío. Yo lo siento por Chivas, porque Boca Juniors es un equipo que no cobra 3 pesos. El precio de Boca Juniors estaba investigando en internet, son $500,000 por partido, si quieren por lo menos 7 jugadores del primer equipo, y ya de ahí va bajando hasta $250,000. Y yo pues ayer estuve viendo, Boca Juniors salió con sus 11 titulares el día de ayer jueves, que 2 de febrero, que empataron con Chivas. Boca Juniors se fue arriba, Chivas empató. Detalles de los dos equipos, como en todo, aún más tieso el Boca Juniors, ellos todavía están en pretemporada. Y además el viaje aún. Y el viaje también. El sábado me chuté una bronca en uno de los canales de cable Boca Juniors Rivers, de los torneos de verano que hacen ellos allá en la Argentina. Uh-huh. Hijo, se dieron, pero hasta con... Y son medio... Sí, hasta los utileros con los maletines estaban ahí dándose de uno al otro. Ahí. Ah, bronca. Bronca generalizada ahí en Mar del Plata, ya ves en que es en los torneos, en los balnearios de allá de la Argentina. Sí, casi no le hallan, ¿verdad? Para las broncas. No, casi no le hallan. No, el otro está viendo uno de femenil. También. Hijas de su madre. No, qué bárbaras, No, ya las quisiera cualquier lucha, ya las quisieran contratar en cualquier empresa de las de lucha libre. De Taekwondo y todo. No, qué bárbara, una que se lanzó de una patada entre el cuello y el pecho a una chica. Pero, o sea, está hasta desaparecida del cuadro de la pantalla, parece. Era encarrerada. Encarrerada, sí. Salió volando y le dio una patada aquí en el pecho a la chica. Impresionante. Y qué bueno que... Que hay esos partidos, extrañan también, que vengan equipos internacionales, pero que no vengan a pasear, porque, ay, Dios mío, también nos llegamos a chutar, desde aquí en Irapuato. A cobrar. Nomás llegamos a chutarnos cada partido que venían a cobrar, yo recuerdo uno en 91 que vino Vélez Sarsfield. Uh-huh. Que venía, pues su figura era el Ratón Zárate, que después se fue a Alemania y después regresó aquí al Necaxa, donde fue pues de la cola de caballo. Pero uno de mis grandes tesoros es que ahí saqué un autógrafo a Ubaldo Matildo Fillol, portero campeón de Argentina en el 78, venía en ese cuadro. Y pues tengo unos libros que se quedaron hasta el, ¿qué sería? 78, hasta el 86. Una colección de libros del 30 al 86. Pero en la foto del 78 pues venía un cuadro grande de Ubaldo Matildo Fillol. Ahí lo esperé a que acabara de comer, porque en la madre aquí en el Florida, cuando estaba en Florida, todavía no hacían los pisos ni nada, sí. Esperé que acabara de comer, no le estuve interrumpiendo como otros que mandó a volar. Sí, bueno, pues es que a volar. Y pues esa fue la manera en que yo me hice de su autógrafo, lo esperé, me dijo, "Te agradezco que me hayas dejado comer", y ya me firmó con dedicatoria el libro. Y ya, esa fue la anécdota que hubo con Waldo Matildo Fillol. Pues ahí lo tengo, ¿no? Ese es un tesoro. Que te firme un campeón del mundo, no todos los... Y nosotros que tuvimos la chance, fíjese, de intercambiar camisetas con los brasileños. Con los brasileños también. Bueno, pero estaba uno chavo y dice uno, bueno. Pues... No, pues es que se las cobraban, don Marco, no era como ahora. Sí, y no había más. No había más, exactamente, ¿no? No había más. Y pues... Vámonos al corte, don Marquito, y regresamos aquí a Notus Sport. Notus Sport. Y 22 minutos. Porque eres parte de aquí. Notus. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 20 minutos, hora del centro de México. Ay, estoy revisando el calendario y hoy hay duelos directos del descenso, don Marco. Está aquí en Veracruz, Chiapas. Veracruz, Chiapas. Andan jugando bien los dos. Los dos están bien. Andan jugando muy bien los dos. Yo veo por ahí muchísimo más flojo al Puebla en este instante. Cierto. Al Puebla, a ver cómo les va. Y pues a seguir comentando de algunos tópicos de fútbol. Ahorita el Puebla agarró a Lozano. No, fue Querétaro. Querétaro. Que también es que Querétaro es un, bueno, en sí todos los equipos son un santo relajo desde el director técnico a las fuerzas básicas. Ya ven, la semana hubo un problema en Chivas, en fuerzas básicas, de un par de chicos y el mismo director técnico que pasaron mujeres a la concentración del sub-20. Y creo que dieron de baja más de la mitad del plantel y al director técnico precisamente, porque pues con qué calidad moral va a ser ese tipo de situaciones donde hubo vino, se habla que hubo, bueno, vino y mujeres. Ya si hubo otras cosas ya se ignora, pero el hecho de que en una concentración de fútbol haya habido vino y mujeres, pues ya hablamos de una, sí, claro, de algo muy mal. En un equipo que pues ha sacado a los mejores jugadores de fuerzas básicas junto con Pachuca los últimos 5 años por lo menos. Entonces, hay que corregir, qué bueno que los corrieron. Sí, eso no es de que ay, es una, no, son jóvenes, no, ahí no se justifica. Porque están escogiendo una profesión en que son ejemplos para otras personas. Más y, que nada para los jóvenes. Sí, esto es algo que se les debe de quitar porque, por ejemplo, por carácter hay muchos que son muy retraídos. Y no, señor, tiene que entrar saludando a todos. Sí, claro. Una, si le hablan, atienda. Sí, si le habla alguien del público cuando acabó, atiéndalo también. Sí, si alguien le quiere tomar una foto, órale. Me imagino que deben tener psicólogos y sí, profesores y todo para... Y el técnico también, o sea, el técnico también, yo creo que... También que lo deben una, de enseñar. Así es. Y pues pasando al otro tema, y no, y viendo ese tema de don Humberto Manjarres que regresa a la dirección técnica de Lavazzolo, mucha gente no sabe su trayectoria con el Lavazzolo. Es el técnico que le ha dado sus únicos títulos al Lavazzolo. Uh-huh. Los ascendió a segunda B, lo que es ahora Nuevos Talentos, y los ascendió a segunda A, que es la segunda Premier, cuando no existía la Liga de Ascenso. Era la segunda, y de la segunda era para subir a la primera. No pudieron por cuestiones del estadio, que pues es un estadio muy, muy rústico, sí, la verdad. Pero es una delicia para mí ver entrenar a Manjarres. Te habla por las buenas, pero cuando no te entiendes, ay caray, le sale el carácter al señor Lomiloc, que le aprendió así, el alfabeto chino. El alfabeto chino, exactamente. Y yo pienso que más de alguno pensaba que era alguien muy suavecita, este señor ya grande, que no. Sí, no hay que forjarles el carácter a los chavos. Y cuidado si andas en parejita ahí corriendo y haciéndote tontito, platicando con los demás. No, órale, cada quien por su cuenta y correr por su lado. Y cuestiones que yo hacía mucho que no veía. Al último que se las vi fue a don Memo Prieto, yo creo, hace muchísimos años también, de ese estilo. De ese estilo, pero menos rústico, menos agresivo, menos rudo. Así en ese aspecto. Qué bueno que regresa, es muy sano que regresen ellos a las direcciones técnicas al equipo y verlos de nuevo activos, porque yo cuando desapareció el Irapuato, el que se fue a Zacatepec, yo platiqué con él porque pues siempre le compraba los aditamentos a mi hijo ahí con, uh-huh, con él. ¿Por qué? Por platicar, como con don Jaime Belmonte, por platicar de las antiguas épocas, de... Le regalaba fotos cuando yo veía que aparecía en alguna foto de las antiguas, se las uh-huh llevaba. Y no porque me hiciera descuento, y además nunca se los acepté. Siempre le di lo que él me pedía y yo siempre se lo di. Nunca lo hice por ese lado. Cuando cerró su local, ¿se acuerda que lo cerró alrededor de 2 años? Él estaba muy triste porque... Algunas cosas particulares, familiares. Y lo cerró, y más que nada porque no había fútbol, pues no, nadie se acercaba al estadio, nadie se acercaba al estadio. Y ya después su hijo, el Tomate, y su esposa, son los que han vuelto a reabrir el local, son los que le están apoyando, de hecho, ahora que él va a la ciudad de Abasolo. El Tomate. Sí, es cierto, es su yerno, sí, ¿eh? Y pues son cosas que van saliendo del fútbol, es bueno aprenderles, a mí me fascina, me hubiera gustado ver un entrenamiento de Milok, cómo era con... Que me imagino tan solo de las fotos cuando está con el mental. Cuando está gritando. Cuando está gritando, cuando estaba con el dedo hacia abajo. O cuando está alegando en un partido con otro que lo agarra del cuello y... Ah, sí. La forma, pues usted lo vio cuando dirigía a la América. Cuando se metió a la cancha. Yo tengo una foto por ahí que está apartando a Manjarres, pero va con el puño acá, sí, con Carvajal. Ajá. Con Carvajal allá en la Martinica. Tenía miedo el Carvajal. Sí, sí. ¿Lo dejó Chimuelo? Pues quién no le tiene miedo a ese. Pues nomás Luciano es el único que no le. Sí, Luciano es el único que no le tenía miedo. Sí, es cierto. Al Luciano, en paz descanse, que no, el único que no le tenía miedo a Milok. Carlos, sí. Sí, pero sí, Carvajal se ve ahí el, donde está a punto de tirarle el, bueno, va ya el puñetazo en camino, le rompe el, bueno, lo deja Chimuelo a Carvajal. Se estilaba en esos tiempos eso. Lo dejó Chimuelo a Carvajal, el buen don Carlos Milok, que ojalá se recupere. Sí, está malito. Está malito, le dio una embolia por ahí. Otra vez, y pues ya, que ese carácter lo saca adelante, porque, un personajazo, ¿eh? Personajazo. Yo me acuerdo todavía, por ahí en el 88, 89, un día que Irapuato iba perdiendo 1-0, y el Pepe Ledesma que mete un gol de cabeza, y que lo agarran aplaudiendo el gol de Irapuato, y todo el mundo lo volteaba a ver, pues está identificado con Tigres, pero mucha gente no sabe que él inició en Irapuato como técnico jugador. No, pues le gustó el gol, me imagino, y la jugada. La jugada, y el corazón no lo... ¿Sos también? No lo olvidó, no como lo olvidó. Morelia. Como Morelia, su hija, sí, lleva ese nombre de Morelia. Un tipazo Sayonara. Del fútbol. Un tipazo, sí. Rudísimo a veces, pero otras veces muy noble también. Muy noble. Bastante noble a pesar de su estatura y su carácter. Y su complexión. O sea, estaba viendo una ficha en una revista de esas antiguas, Balón de Oro. 1.75, 95 kilos de peso. Yo me imagino ver encarrerado esa mole de músculos. O sea, aquí fracturó el Chapulín Rosas alguna vez con un choque con el hombro. El Revolución le partió la mandíbula inferior en tres partes. Sí, de que él iba corriendo, el Chapulín se le quiso atravesar y con el hombro lo mandó al hospital, literalmente. Entonces, don Carlos, vaya un saludo para don Carlos Milok, porque que se recupere, para el profe Manjarres, para toda la vieja guardia del equipo Irapuato que todavía anda ahí, compañeros suyos. Sí, bastantes que todavía andan ahí dando lata. El que estaba muy contento la otra vez fue don Juanito Barrio, porque encontré en el periódico una remembranza de cuando él era el único jugador que era nacido en Irapuato que estaba jugando en el equipo. Ajá. Y la fotografié, media borrosita, pero se la fotografié, se la mandé. Y su hijo pues estaba feliz y luego ya me llamó y pues estaba muy contento porque Juanito. Sí, yo la vi hace como 50 años y volverla a ver esa nota, pues es que a mí se me perdieron todos mis recortes en la... Otro tipazo, don Juanito Barrio. Vaya, saludos para la familia, que es grande, la muy familia. Grande, tiene muchos hijos por ahí, son nietos ya jugando ahí en el... Sí. Bueno, algunos por ahí andan intentando en fuerzas básicas, otros andan acá en... en el equipo Tipazos que eran antes. Así los... es. Y pues vámonos al corte, don Marquito, y regresamos aquí a Notus Sport. Toma la disco. Números, eso es Micael. Regresamos a Nutos Sport por cuando son las 10 de la mañana con 35 minutos, hora del centro de México. Y pues aquí remembrando varias situaciones de la época de la gran trinca fresera. La gran trinca fresera del Irapuato. Y otras referentes a lo que fue la actualidad también de la misma. Estamos hablando de las giras que hizo Irapuato allá por el Medio Oriente, a China, a Filipinas, Singapur, Hong Kong, Egipto. También fuera Egipto, yo creo que Irapuato ha sido el único equipo mexicano que ha jugado contra las selecciones nacionales de esos países. De esos países, cierto. Que nada más fue derrotado una vez, creo, en Hong Kong, contra el combinado de extranjeros. Una seleccioncita que hicieron. De extranjeros, pero Irapuato pues tiene en su haber juegos contra selecciones como Filipinas, como China continental, China Taipei, la otra China, lo que es Taiwán, Singapur, Hong Kong cuando era protectorado británico, Japón, y acá en esta zona de pues Arabia, de Egipto, del Medio Oriente, donde pues acumuló 19 partidos, 12 de los cuales los ganó, 5 los empató y uno lo perdió. Entonces pues se pasaron un mes de gira por allá. Un gran logro, exactamente. Y luego hay gente que... por eso... Y 20 partidos en un mes, imagínense. 20 partidos en un mes, casi exactamente. ¿Cada dos días? Sí, casi de cada dos días, día y medio en algunos casos que jugaban. O un día nada más. Y pues un gran logro del equipo Irapuato en aquellas épocas. A usted le tocó allá en Centroamérica, ya la cuarta gira que se hizo allá en Centroamérica. Sí. Ya. Estaba viendo ayer una foto de un amigo de don Carlos Méndez, de don Carlitos, del archivo gráfico Jubagol, a don Alberto Echeverri. Un jugadorazo, por lo que se le era un jugadorazo. Don Alberto. Don Alberto, el papá, porque el hijo. No, el hijo jugó poquito y mal. Y malo, malo como eso. No le sacó nada a su papá, ni el remate de cabeza. Un jugadorazo ese señor. Sí, era autor de uno de los hat-tricks, de los hat-tricks de adeveras, porque era meter tres, para cualquier comentarista, meter tres goles es un hat-trick, y no es así. Hat-trick era gol con la derecha, gol con la izquierda, y gol de cabeza, exactamente. Al oro, le mete los tres goles al oro en un 3-1 que gana Irapuato en 61-62, de esa manera, un hat-trick de los de adeveras. Y qué equipazo también traía el oro. También. ¿Con quién estaba? ¿Con Irapuato estaba? Irapuato estaba con Irapuato, él estuvo dos temporadas con Irapuato, 61-62 y 62-63. Yo creo que lo alcancé a ver aquí a jugar. En alguno de esos dos temporadas que estuvo, porque en 63-64 ya venía con Pumas, recién ascendido en cierto, aquel momento, y después pasa a Atlante y en Jabatos de Nuevo León. Jabatos de Nuevo León. Donde cumplía funciones de entrenador y jugador también, sí, como don Carlos Miloc. Y allá en sus inicios en México jugó en un equipillo que se llama León, pero ya esas son cosas que se olvidan fácilmente. Ahí llegó a radicar. Sí. Pues por su hijo, que fue donde encontró su medio de comunicación, y donde pues era el que lo atendió hasta el, bueno, entre comillas, lo atendió hasta el final. Pues, que tenía un restaurante, ahí en argentino, como él era. Así es. Y otro tipazo, con Carlos Alberto Echeverri, muy caballeroso, muy respetuoso de todo lo muy que... Muy buena gente. Que cuando llegó aquí con el Pumas, hay una anécdota que pues ya venía y la gente pues lo abucheó, porque pues fueron cuestiones de dinero por lo que sí, se fue a Pumas. Sí, no, pues es lo que buscaba. Y va y se dirige hacia la porra donde lo abucheaban, a la tribuna lo abucheaban, y les empieza a lanzar besos y... Le señalaba el corazón, que ya fue la manera en que se los ganó. Y era la manera en que los jugadores evitaban enfrentarse en público contra el mismo, porque ya saben que si el público está en tu contra, ya valió en ese instante. Y pues ojalá que todo eso lo sirva para las nuevas generaciones, que no se ensoberbezcan, porque por ahí un jugador, pues, ¿se acuerda ese jugador de Prosapia, que comenzamos de apellido, él no, él no, todavía no ha nacido nada. Ajá. Todavía no es nada todavía. De apellido de Prosapia, que pues se llama ignorantes y gente de ocasión a la... Sí, no, a, no, no se vale, ¿no? Una mala... No sé qué le pasó al chavo este, no, pero... Pues es que le falta mucha orientación. Mis respetos para su familia y sus tíos y sus hermanos y todo. Así es. Y pues ojalá que muy pronto Irapuato vuelva a tener. Estamos a la espera de noticias. Yo estuve en contacto con la gente de AC. Me dicen, espéranos, todavía estamos negociando. Y sí, y es cierto, todo el mundo queremos noticias. Pero tampoco las podemos inventar como algunos medios por ahí hacen. Usted los ha visto que... Sí. Ayer me preguntaban y yo no sé más que lo que he sabido. Se sigue negociando, esa es la única situación, nada se más. Sigue negociando. Hay muchos dineros de por medio todavía, porque si bien el municipio está rebajando a menos de 10 millones de pesos la multa que todavía tiene, pues son... Nadie decimos, yo lo publiqué, o sea, nadie decimos, aquí están mis 1,000 pesos para ayudar a pagar los adeudos del estadio, nadie decimos eso. Entonces, pues, falta todavía por negociar. O sea, es difícil, ¿no? Que la gente diga, pues, órale, no, pues sí, porque no, ya están como ciscados, como... Así es. Y de lo que platicábamos con la gente de IQ, ellos sacaron a la venta 10,000 acciones para el proyecto de Irapuato. Hasta donde tenemos entendido, ya han vendido el 56% de las acciones. No, es bastante para la situación. Para la situación. Entonces, el resto de las acciones van a aumentar su valor. Ya no van a ser de $1,000, se va a aumentar $1,200, $1,500 aproximadamente cada acción a partir de este mes. Entonces, ya contactamos al señor Álvaro López, lo vamos a invitar, ojalá el día que venga aquí a Irapuato. ¿Les dan contrato? Les dan un contrato, es como una acción, que es una empresa, se está manejando como con una empresa. Con la facultad de que no se vaya el equipo. De que no se vaya el equipo, las cláusulas, uh-huh. Y pues son situaciones que se deben de mejorar, ser claras, muy claras también. Porque en el momento en que, como son acciones de venta al público, si don Marco Antonio Sánchez Moya tiene el dinero suficiente para comprar esas 10,000 acciones, pues obviamente, y les da el doble, triple de lo que pagaron, pues obviamente va a haber alguien que las va a querer vender. Claro. Hay que estar muy atentos a lo que son las cláusulas del equipo, hay que estar muy atento a lo que van a ser las situaciones que se generan alrededor de, y pues yo sé, me sé de muy buena fuente de que no viene solo el equipo, no viene solamente ascenso, por ahí se está hablando de una segunda y de una tercera aquí, ¿sí? Y de un equipo en el equipo de España, el Avilés. Ajá. Entonces, pues es un consorcio, pues está buscando hacerse un consorcio de equipos, como pues no como lo hace Televisa, como lo hacen otras empresas, Azteca con Atlas y con Morelia, pero ojalá que todo redunde en algo bueno para la afición fresera, porque es la más lastimada en todo esto. Entonces esperamos que ya crean en algo ya seguro. Así es, porque todo esto trae consigo pues situaciones muy tristes de idas del equipo, de que el estadio no se está aprovechando, son situaciones ciertas, todo. Sí. Y pues ojalá que todo mundo logre esa comunión. Vámonos al corte, don Marco, y regresamos aquí a Notus Sport. Standing in line to see the show.

Sport. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 51 minutos, hora del centro de México. Y pues prácticamente vamos a dar ya lo que es la jornada, a ver cómo nos va esta semana. Esta semana le fue mal, don Marco. Bueno, vamos primeramente con el Puebla en contra del Atlas. ¿Quién le va, don Marco? Puebla Atlas. Un empatito yo lo voy a ir. Don Marco va empate. ¿El Atlas no peligra del descenso? Anda lejitos todavía. Puebla cambió de director técnico, creo que es Cardoso, pero a Cardoso creo que no le ha ido muy bien en México. Es muy, como que tiende a entrar en conflicto con los mismos extranjeros más que con los mexicanos. A ver cómo le va. Yo voy a Atlas, espero. Ok. Muy bien, y luego también a las 21, esta es a las 19:30 horas, a las 21 horas va un duelo de desesperados, de equipos involucrados en el descenso. A ver, empieza ahora la... Hoy empieza, hoy 3 de febrero. ¿Pero quién juega ahorita? Primero Puebla Atlas a las 7:30 de la noche. Hoy. A las 9 de la noche juegan Veracruz contra Chiapas. ¿A quién le va, don Marco? Voy a Veracruz. Don Marco va a Veracruz. No, yo voy a Chiapas. Ahí, para acá. Luego mañana Cruz Azul, que enfrenta al Querétaro. Voy a Querétaro. Cruz Azul contra Querétaro. Va Querétaro, don Marco. Yo voy empate. Empate. Y porque tampoco veo así el Cruz Azul. Muy diferente de como era antes, no lo veo. Que arrase, que no. Nada. Luego a las 19 horas, un buen partido creo yo va a ser. Es Tigres en contra de Toluca, allá en Monterrey. Voy a empate. Don Marco, voy a empate. Yo voy Tigres. Luego, el clásico de las televisoras, también a la misma hora, va el Morelia contra el América en Morelia. Pues creo que va a ser un empatito. El empate, don Marco, va empate. Yo voy, pues para que se apriete el descenso, voy Morelia, para que ahí... Aparte, como que América anda con vos. Como que no encuentra la brújula. Así es. Luego, a las 19:06 horas, va un equipillo que juega aquí vecino, el León, contra el Tijuana. Uno de los peores del torneo, que es León, uno de los superlíderes. Juega en el León. Ajá, Tijuana. Pues ya. Le va a León. Pues sí, para no No, yo voy a Tijuana, voy contra mi religión. Vamos a estar encontrados. Que nos toque ahí encontraditos. Luego también el mismo sábado juegan Necaxa contra Monterrey. En Aguascalientes. Voy Necaxa. Necaxa. Don Marco va a Necaxa. Yo también voy Necaxa. Ahí sí, no. A pesar de las nóminas. Sí. Luego va el domingo, 5 de febrero, centenario de la Constitución, para los que no lo sepan, centenario, 100 años de la Constitución Política de nuestro país. Va a los Pumas contra Pachuca. Ese va a ser un muy buen partido. ¿Voy Pachuca? A Pachuca, don Marco va a Pachuca. Yo voy Pumas para que quedemos, para que valga la pena la encontrada ahí. Y ya, es toda la jornada. Ahí se acaba prácticamente la jornada número 5. Esperemos que... Va a estar buena, ¿eh? Va a estar buena. Hay muy buenos partidos, sobre todo los de descenso. Y qué bueno que se presentan ahorita y no al final del torneo. Sí, que están muy... Y luego están ahí presentándose muy... Pues... Muy apretados, la verdad, sí. Y pues no es algo muy bueno tampoco para ellos. Ojalá que pronto se solucione, y también yo quiero que el descenso no, pues no afecte, porque luego ya ve cómo se vienen las situaciones respecto a lo mismo, las suspicacias de que si se ayudó un equipo, de que si no se ayudó. Ahorita el equipo que pues evidentemente tiene la soga al cuello es Chiapas. Va en último. Va en último, y aparte de ello, no, ahorita va en último Morelia. Morelia va en último. No, va a 3 puntos de Veracruz. Está a 3 puntos de Veracruz. ¿Y después Chiapas? Después Chiapas. Pero nomás son los tres involucrados. Así es, pero ya ve que lo de Chiapas quedó la situación esta de que, como queden, lo venden. Lo venden, lo van a vender al equipo. Sí, está la orden de la federación de que al final de este torneo, esté donde esté, esté en ascenso, esté en primera, el equipo lo deben de vender a otros propietarios. Y pues ojalá que muy pronto lo resuelvan por los jugadores, porque ahorita está en el aire la situación, pues así es. Si va a ser ese decreto que lo venden o lo venden, pues, bajaría de categoría y bajaría de precio. De precio, evidentemente, si baja alrededor de 10 veces su valor que tiene ahora, bajaría su precio. Los que pretenden comprarlo lo están esperando. Pues, esta es una de las situaciones, por ejemplo, volviendo al tema de IQ, la empresa esta que está manejando lo del equipo Irapuato. Ellos están motivando a su gente, a la gente que invierta, diciéndoles que si el equipo asciende, en su plan que traen de 4 años, en 4 años su acción de $1,000 valdría 10 veces más, o sea, cada acción valdría $10,000. Entonces, pues, es una de las formas que están motivando como inversión la llegada de socios para el equipo que se pretende traer aquí de Irapuato en junio, julio aproximadamente. Se manejaría excelente así es. En esa situación. Y pues vámonos, don Marquito, nos vemos hasta el próximo viernes. El lunes no hay programa. El viernes nos vemos. Por aquí, y pues muchísimas gracias a todos. Eso es todo. Nos retiramos por el día de hoy. Nos vemos para el viernes a ver cómo nos va en la quiniela y para hacer la nueva. Muy buenos días a todos. Saludos.